Florencia Ricard, ¿para qué? Para hablar del ambiente, para hablar de lo mal que lo cuidamos, de lo bien que lo cuidamos, no sé, ella nos va a decir. Por ahora, ahí hablamos mucho de las huellas de carbono, del cambio climático, de la capa de ozono, de esto, de aquello, de lo otro, cosas que por allí no entendemos muy, muy bien. Pero bueno, capaz que es alguna de las cosas que vamos a poder escuchar hoy a la hora 18. Florencia Ricard, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, tratando de aprender un poco más del ambiente. O sea, ya aprendimos qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos que hacer, o mejor dicho, qué es lo que tenemos que hacer para terminar de destrozarlo, si queremos. Claro, eso. También. Lo que tenemos que aprender es qué tenemos que hacer para cuidarlo, por ejemplo. En ese marco, bueno, espero que vos nos tires algunas ideas y fundamentalmente que nos expliques también de qué se trata esto, huella de carbono y cambio climático, que van a estar brindando hoy a la hora 18 en la Universidad Nacional de La Pampa, y fundamentalmente, ¿quiénes pueden asistir a esta charla? Bueno, buenísimo, un montón de información. Empecemos por lo último. Uh-huh. La charla que se va a estar dando hoy en la Universidad de La Pampa es una charla abierta a cualquier público interesado. Es una charla que va a ser técnica, pero no tanto, es decir, va a arrojar datos, va a arrojar valores, pero solo para entender la cuestión, pero va a ser accesible a cualquier tipo de público, más allá de que no esté introducido en la temática de lo que es el carbono, el cambio climático y demás. Esto es una temática que viene, data de hace tiempo, ya hace más de 3 décadas que empezó a dar vuelta el término de cambio climático a nivel internacional, pero que lo estamos palpando con mayor intensidad en los últimos años. Hemos empezado a darnos cuenta de la importancia del asunto y de los impactos que este tipo de daño ambiental, por así decirlo, nos puede llegar a traer. Entonces, un poco se ha puesto últimamente en la cresta de la ola, pero es algo que data de hace rato, y es una de las tantas formas en la que el hombre ha producido un impacto sobre el ambiente, ¿sí? Uh-huh. Y lo que tiene de característico este problema ambiental es que, además, por agravarse este problema ambiental a causa del cambio climático, desencadena o empeora otros impactos ambientales que también suceden a causa de actividades humanas, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, cambio en el uso de la tierra, pérdida de algunos ecosistemas, contaminación y demás. Y entonces este como un disparador, además, de otros impactos o agravante de otros impactos ambientales. Entonces, un poco ha llevado a que se le preste más atención, se lo ponga un poco más en tema, la sociedad ya ha incorporado el concepto de cambio climático, parte de la sociedad sabe que se trata, parte no, pero sabe que existe y que está ahí dando vuelta, y hacia eso vamos, ¿no? Uh-huh. Como vos también mencionabas, la huella de carbono, y esto es algo que es como una métrica, una herramienta que surgió a raíz de esta necesidad de comenzar a dar respuesta al cambio climático y que nos ayuda a conocer cómo se puede comportar un individuo, un proceso, una organización, un evento, un producto. Y esto es algo de la huella de carbono, es algo que es reciente y que en algunos países del mundo, por ejemplo, lo han incorporado mucho en lo que es la alimentación, como nosotros estamos acostumbrados a ver la tabla de información nutricional de un alimento, por ejemplo, en algunos países del mundo están incorporando la huella de carbono en sus alimentos. Entonces, ciertos compradores pueden decidir si obtuvieron un alimento según cuánto este producto emitió de gases de efecto invernadero a la atmósfera en su cadena productiva, por ejemplo. Entonces, son herramientas que se van abordando para tratar de mitigar o reducir los impactos que estamos teniendo sobre estos efectos ambientales. ¿Cómo hacemos para tratar de cambiar nuestra modalidad y nuestro interés? Digo esto porque, Florencia, porque bueno, vos sabés que hoy estamos atrás de si hay gasoil, si no hay gasoil, si la inflación es tanto, si la canasta familiar y eso, y en ese marco de esas cosas que decimos nos preocupan más, se nos pasa por delante el clima y nos acordamos cuando ya nos destrozó algo, cuando vino una inundación, cuando vino un terremoto, cuando fue un terremoto. El ser humano es así, nos pasa esto. Exacto. ¿Cómo podemos hacer para que tengamos sí o sí que cuidar, que aprender a cuidar, a observar? ¿Hay algún proyecto, hay algún país al que debamos imitar? Y bueno, sí, hay cuestiones que podemos tomar de todos lados. De hecho, en todas las escalas hay cosas para abordar. En distintas escalas se pueden hacer distintas acciones. Por ejemplo, el país se ha comprometido a reducir cierta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de acá al 2030, que es el objetivo que se tiene, un primer objetivo climático, que es el año 2030, de reducción de emisiones. El país reforzó su contribución en esta reducción de emisiones, la hizo casi un 30% más ambiciosa que la que había presentado originalmente. A nivel provincia también se están desarrollando muchas medidas de mitigación o de adaptación, por ejemplo, el cambio de luminarias, la incorporación de energía renovable, el plan ganadero más sustentable y demás cuestiones que ayudan a abordar o a mitigar estos impactos sobre la capa, sobre la atmósfera, ¿no? Las concentraciones de estos gases en la atmósfera. Y también a nivel individuo hay un montón de cosas que podemos hacer, pequeñas cosas en las que quizás no sabemos que aportamos, pero sí estamos aportando a esta concentración de gases en la atmósfera. Por ejemplo, utilizar los móviles o los vehículos que utilizan combustibles fósiles lo justo y necesario, apagar las luces cuando no las estamos utilizando, desenchufar artefactos eléctricos de los cuales no estamos haciendo uso, reutilizar, reciclar, reducir el desperdicio en basura que generamos. Son pequeñas cosas que si todos la hacemos, van contribuyendo. Pero cada escala de abordaje tiene su plan de acción, digamos. La cuestión es que, por lo que se ve, es como que necesita que sean aún un poco más ambiciosos. Uh-huh. Pero bueno, quizás un poco lo que nos pasa como raza humana es percibir este potencial daño, porque como vos bien decís, nos damos cuenta del impacto cuando lo estamos atravesando y cuando estamos bien no percibimos la necesidad de hacer. Pero lo que sí también se han dicho y está verificado por distintos estudios internacionales bien probados, uno de ellos que es el IPCC, que es el organismo internacional que nuclea todas estas cuestiones de cambio climático, que es justamente el panel intergubernamental de cambio climático, ellos lo que nos dicen es que necesitamos tomar acción urgente, que hay un único escenario posible de emisiones con el cual no pondríamos en riesgo el futuro del planeta tal como lo conocemos, y que para llegar a ese escenario tenemos que ser mucho más ambiciosos en nuestras metas de reducción. Entonces, es bastante lo que nos queda por delante. Quizás nos cuesta percibir lo que este panel también nos dice, es que en un futuro lo que va a ocurrir es que la ocurrencia de eventos extremos va a ser más drástica y más frecuente, pero cuando eso esté sucediendo ya vamos a haber metido un poco la pata, ¿viste? Lo que no se sabe es cuánto de reversibilidad tiene toda esta cuestión. Sí, la verdad que de la manera que hacemos las cosas es imposible creer que no nos esté yendo peor en la actualidad, en realidad, por lo menos. Cuando uno se... A ver, para vos, yo me pongo a ver por allí algunos documentales interesantes sobre esta situación y digo, nos ha perdonado bastante la vida, el ambiente, sin lugar a dudas. Particularmente en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, pero fundamentalmente en Santa Rosa, nosotros hemos tenido desde hace tiempo bastante lío, idas y venidas, y no terminamos de resolver nunca nuestra situación del relleno sanitario, de nuestros residuos, como son las pilas, las computadoras, incluso aquellos residuos patológicos que se generan fundamentalmente en los quirófanos o en los centros médicos. ¿Hay una forma de que esto pueda resolverse rápidamente y a bajo costo? No. Y esto pasa mucho también por el ordenamiento, tanto como el ordenamiento del territorio como el ordenamiento de las actividades. No sé qué tanto bajo costo, no tengo a mano un estudio de factibilidad para poderte asegurar eso, pero es algo sí en lo que se debería estar trabajando con cierta seriedad. Hay como cuatro sectores clave que son los que se deberían estar mirando o prestando atención para mejorar o mitigar o adaptar sus efectos, que es, por un lado, la energía, el consumo, el uso de energía; por otro lado, la producción de residuos; por otro lado, el sector industrial, pero bueno, acá no son actividades que sean tan masivas en nuestra provincia, y el sector relacionado a agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, que es el único sector de todos estos que te he mencionado, que además también nos podría ofrecer el potencial de mitigar estos impactos a través de la captura de carbono. No es el único sector que maneja o trabaja cobertura vegetal y, por ende, este potencial de revertir la situación. Pero bueno, es decir, hay un montón de aspectos en los que trabajar. Residuos es uno de ellos. Es importante prestarle atención también. Yo creo que, de mi punto de vista, la disminución en la generación de residuos, que es algo que también podemos hacer desde el domicilio, desde lo particular, es algo que ya aporta mucho a la solución. La separación, el reciclado, la reutilización y por supuesto, después la gestión integral de los residuos generados. Pero bueno, es algo que sí deberíamos estar pensando con cierta seriedad y quizás urgencia también. Deberíamos poder generar una política de Estado que esté el signo político que esté no pueda modificar. Entonces, claro, sería un plan que tendría una continuidad. Una continuidad, exacto. Y no abandonar, la verdad que sería interesante. Uno realmente por allí, cuando ve a través de documentales o de películas, como otros países, obviamente, con otras estructuras, sí, no solamente sociales, sino también económicas, han aprendido. También a la fuerza, ¿eh? También a la fuerza. Eso no me cabe ninguna duda. Pero el cambio de la cabeza de la gente en otros países me parece maravilloso. Pero nosotros, evidentemente, tenemos el síndrome Argento, que nos cuesta más aprender, evidentemente. Florencia... Claro. Por último, por favor, recordá y hacé la invitación para la charla de esta tarde. Bueno, hoy la invitación está abierta a todo público que quiera acercarse, que le interese en la temática y que se sienta curioso al respecto. Es hoy a la tarde, a las 6:00 p.m, en la Universidad de La Pampa, situada en la calle Gil, específicamente en el tercer piso, en el Salón Azul del Consejo Superior. Bueno, ahí vamos a estar contando un poco más, dando más detalles técnicos de esta cuestión y abordando un poquito de todo lo que nos compete y nos influye en el ambiente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y ya tenés el número de nuestra producción, así que todo lo que haya que difundir, te vamos a agradecer que nos lo hagas llegar. Muy amable. Bueno, muchas gracias, un gusto. Adiós.